A continuación hablemos de cine, de esos cuatro estrenos que te presentamos esta semana en este espacio. Comenzamos con esa producción española, Un monstruo viene a verme. Hasta el momento 188 votos y un 6,5. Ahí vemos actrices como Sigourney Weaver, Felicity Jones o, por ejemplo, Liam Neeson. Una producción que tiene que ver con nuestro país, España y Estados Unidos, y hablamos del género fantástico dentro del drama, el acoso escolar, la infancia y los monstruos. Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá que ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre tiene un cáncer. Así las cosas, el niño intentará superar sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, pero sus fantasías tendrán que enfrentarse no solo con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela. Con ese nuevo trabajo, Bayona cierra su trilogía sobre las relaciones materno-filiales, que inició con ese orfanato y continuó con Lo imposible. Se estrena en nuestro país este fin de semana, ya sabes, y también dentro de ese festival de San Sebastián tuvo muchísima repercusión con ese preestreno. Veremos qué es lo que dice la crítica. Tenemos aquí el tráiler de Un monstruo viene a verme. Vale, ¿estás listo? Esa es. ¿Qué color sale? ¡Marrón! ¡Sí! A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo. ¿Cómo empieza la historia? Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. Lo sé todo sobre ti, Connor Mare. Esa verdad que escondes, la verdad que sueñas. No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común, tu madre. Siento que tengas que pasar por esto, pero tienes que ser valiente, ¿comprendes? ¿Qué quieres que destruya ahora? ¡Rompe las ventanas! ¡Rómpelas tú mismo! Es normal que estés enfadado. Yo también estoy enfadada. Y si tienes que romper cosas, por Dios, rómpelas. Tengo miedo. Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste. Ahora sí tenemos en la crítica una hipnótica reflexión sobre la necesidad de la ficción y del cine. Solo el exceso melodramático lastra esa magnética propuesta, es lo que viene a decir Diario El Mundo. También Cinemanía, Un monstruo viene a verme, de Bayona, es la llorada del año, una conmovedora demostración de que el arte del cine cura. También Fotogramas, Bayona cierra la más que notable trilogía sobre la maternidad y la muerte. Desde la apabullante banda sonora, todo juega a favor de una película que abraza la emoción sin avergonzarse de ello. Fotogramas también viene a decir un cuento o unos cuentos dentro de un cuento sobre las tinieblas que envuelven nuestras vidas. Un viaje emocional donde el drama funciona desde la distancia con ese mundo adulto, puntuación de 4 sobre 5. De Playlist, esa fábula también estructurada puede que se centre en un dolor concreto de un niño concreto en un momento concreto en el tiempo, pero explota cada fragmento de esa premisa hasta conseguir un conmovedor atractivo universal. IndieWire, Bayona encuentra un buen equilibrio entre el cuento gótico y el drama sobre el cáncer. Y por último, Hollywood Reporter, viene a decir una lección sensible y bien hecha sobre los límites y el poder de la narración. El guión toca con gracia las notas emocionales requeridas por un drama sobre una familia que se enfrenta a una enfermedad. Segunda propuesta, La fiesta de las salchichas. Hasta el momento, 363 votos, un 5,9. Una película de animación, pero para mayores. La puedes ver también en 3D. Una comedia, solo para adultos, insisto, y es que la película sigue a una salchicha y sus nuevos amigos en un viaje que les llevará desde el supermercado hasta sus hogares. Y ahí, bueno, pues las pasan mal, como escucharemos en el tráiler a continuación. Se estrena en Estados Unidos y ahora en octubre, este fin de semana, llega a la cartelera española. Bienvenidos, clientes. ¿Ketchup? ¿Mostaza? ¡Ah, salchichas y panecillos! ¡Todos tiesos! ¡Atentos! ¡Ahí viene uno! ¡Sí! ¡Somos las elegidas! ¡Píllanos! ¡Frank! ¡Nos han elegido juntos! Brenda, tú y yo. Me alegra que Dios haya juntado nuestros paquetes. Nuestro destino es estar unidos. Estamos hechos el uno para el otro. ¡Preparaos, chicos! ¡Es la bomba! ¡Sí! ¡Soy el primero en alcanzar la eternidad! ¡Patata! ¡Eres el más grande, chaval! ¡El corro de la patata! ¡Comeremos en... ¡Ah, joder, mi piel! ¡Ah, me están arrancando la piel! ¡Me cago en la puta! ¡Pero qué cojones! ¡Corre! ¿Uy? ¡A los putos niños! ¡A los putos niños! Así que has descubierto la terrible verdad. ¡Tengo que avisar a todos! Nadie te va a creer. Por lo menos intentarlo. Si no, todo el mundo morirá. Ah, sí, buena idea. Yo soy gilipollas. ¡Salvad vuestros putos culos! ¿Una vez ves esta mierda? Te quedas jodido para siempre. Suerte, a divertirse. Dentro de las críticas Cinemanía, el film recorre un mundo amplio y también variado donde, pese a sus rudimentos previsibles de esa narración, no llega a agotarse el chiste. Jugar con la comida será vulgar y también pringoso, pero siempre divierte. Puntuación de 4 sobre 5. Fotogramas, dice cárnica y lúbrica. Concretamente, la rebelión en la granja, en la línea de los envasados de un supermercado, es el símil que vienen a poner a la fiesta de las salchichas. Puntuación de 4 sobre 5. Hollywood Reporter, alimentos, también metafísica y un montón de acción gamberra se suman en un resultado sorprendentemente hilarante. Uno de los argumentos más divertidos contra la existencia de Dios que ha visto, bueno, pues, o que se ha visto en mucho tiempo. Variety, una comedia animada, obscena e ingeniosa, que definitivamente no es para niños. Y por último, IndieWire, aunque parece una película de Pixar bañada en ácido, también es una fuerte decepción que aprovecha cualquier ocasión para conmocionar, distorsionar u ofender. Bueno, Mechanic Resurrection, hasta el momento 129 votos, un 4,8. Ahí está la secuela de Mechanic, y es que vemos a Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh o Natalie Bor. Es una película de acción, un thriller dentro de ese o de esa secuela y el crimen organizado. Y es que Arthur pensó que había dejado atrás su pasado criminal, pero se encuentra de nuevo con él en el momento en que la mujer de su vida es secuestrada por uno de los mayores enemigos suyos. Debido a esto, se ve obligado a viajar por el mundo para llevar a cabo 3 asesinatos imposibles y hacer su especialidad, que a los ojos de los demás sean accidentes. Vemos qué es lo que dice la crítica en un instante. El cliente al que represento tiene una oferta para usted. Cada muerte deberá parecer un accidente. Creo que es su especialidad. No mataré a esa gente. ¡Bishop! Hace mucho que quería vengarme de ti. Tienes 36 horas para eliminar a todos los objetivos de esa lista. O ellos me eliminarán a mí. Ni rastro del intruso, señor Adams. Porque lo tengo sentado aquí delante en la habitación segura, capullo. Llevo toda la vida preparando accidentes. Puedo ayudarte a vivir. Quiero ayudarte a evitar un accidente. ¿Qué has pensado? Tendrás que morir. Nunca imaginé que morir pudiera ser tan estimulante. Son implacables. Yo también. Cinemanía, secuela destemplada, pero además tiene suficiente gracia para caer de pie. Puntuación de 3 sobre 5. Hollywood Reporter, esta franquicia necesita urgentemente una reparación. Se deja ver gracias a las elaboradas secuencias de acción y al carisma del duro Statham. Variety y Mechanic Resurrection es la película que debería haber sido The Mechanic, un Bond en miniatura o quizás una copia más crudamente homicida de esa saga Misión Imposible. Dice The Wrap, Resurrection es insulsa y genérica, como si sus coloridos héroes fueran sacados de algunas de las escenas más baratas de Marvel. Y por último, Los Ángeles Time, cuando esta secuela funciona realmente en cine de acción, en su más pura expresión visual. El resto del metraje de Statham mirando con ojos soñadores a Jessica Alba y tratando de convencer al espectador sin mucha convicción que la trama importa. Y bueno, una más, ¿eh? New York Time dice, Jason Statham puede dar gracias por su participación en la próxima octava entrega de la franquicia coral Fast and Furious, porque sus días de protagonizar sus propios éxitos pueden estar contados. Vaya, pues ahí está esa última crítica. Historia de una pasión, hasta el momento 46 votos, un 6,3, una película que llega desde el Reino Unido y vemos a Cynthia Nixon, Jennifer L. Duncan Duff y hablamos de un drama biográfico dentro de la literatura. ¿Quién es Emily Dickinson? ¿Quién se escondía detrás de la poesía que pasó la mayor parte de su vida en casa de sus padres, concretamente en Massachusetts? La mansión en la que vivió sirve de telón de fondo al retrato de una mujer nada convencional de la que se sabe muy poco. Nacida en 1803, fue considerada una niña con talento, pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese momento se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra transporta a sus lectores a su apasionante mundo. Vemos qué es lo que dice la crítica en un instante. Esta es mi carta al mundo que nunca me habló. Se encuentra sola, en su rebeldía, señorita Dickinson. Criatura tan divina. ¿Qué porte tan noble tiene? Como un emperador romano. Nerón. Esperemos que sea igual de malvado. Señorita Dickinson, ¿qué dice? ¿Qué digo, señor? ¿No va a arrodillarse y a entregarse a Dios? No, señor, no voy a arrodillarme. ¿Cómo te atreves a comportarte con esos modales? Que no pude pararme por la muerte. Ella tuvo la amabilidad de pararse por mí. Diario El Mundo dice, vuelve a demostrar la precisión, profundidad y genio de un clásico, y es que Davis funda uno de sus trabajos más intensos y más conscientemente heridos. Cinemanía, biografía melódica, sencilla y hermética, cruel e imparcial, el mejor biopic posible de Emily Dickinson, se parece mucho a su poesía, puntuación de 4,5 sobre 5. Fotogramas, los mejores logros de Davis están convocados, la precisa composición de los encuadres, la esencia cinematográfica teñida por esa pintura y un magistral manejo de la luz y ese diálogo conmovedor con la música están muy presentes, puntuación de 4 sobre 5. Hollywood Reporter, a pesar de ese valiente esfuerzo de Nixon y Davis para exteriorizar los demonios internos de esa poetisa, la película no puede evitar esa estética subyacente que existe concretamente antes de que pueda arder. The Independent, una película excepcional con una ardiente interpretación por Nixon, esa fiel creación del mundo de Dickinson, pero nunca resulta estática, puntuación de 5 sobre 5. Y tenemos más, Variety presume de esa meticulosa realización y un verbo florido en abundancia, pero confirma la melancólica interpretación de Nixon en esa camisa de fuerza emocional, una oportunidad perdida. Y por último, The Guardian. Hay que decir que Nixon hace un trabajo brillante, pero por encima de todo es la habilidad de Davis para investir el momento más cotidiano de esa especie de intenso resplandor que lo sostiene en esta película. Puntuación de 4 sobre 5. Buena crítica, buena nota para esa película que también te aconsejamos hoy en Hablemos de Cine, una historia de pasión. Anteriormente ya nos hemos pasado por Estados Unidos y Mechanic Resurrection con ese 4,8. Y La fiesta de las salchichas, esa película para adultos, de animación, un 5,9, 363 votos, está muy bien. Pero centrándonos en la película que al menos más publicidad se le está dando hasta el momento, ese monstruo que viene a verme, del señor Bayona, bueno, 6,5, 188 votos, que no son muchos, y sí, es una muy buena nota, y esto nos alegra que directores españoles estén ahí, están metidos ya en Hollywood como Bayona. Vamos a quedarnos con esa banda sonora porque también hemos hablado de ella dentro de este Hablemos de Cine y la destacan. Así que esta es una de esas canciones que nos sirve para decirte hasta la próxima semana.